Buenos días a todos y a todas. Y también buenos días, Leo, aquí en los estudios de la radio comunitaria, la 100.5. Así es, buenos días a todos, a todas, a los que se estén reponiendo de alguna gripe, a los que estén atravesando algún problemita, a los que le estén pasando lindo en vacaciones, a todos buenos días, a todos y a todas. Y gracias, Leo, por haber venido, porque has pasado una semana un poco difícil con tu salud. Yo soy uno de los que se está recuperando de una gripe de verano. Sí, y hay mucha gente con gripe. Sí, sí, es preocupante más que nada porque sabemos que en lugares cercanos, como por ejemplo La Plata, sabemos que hay gente que va y viene a La Plata, hay muchos casos de dengue ya. Y la verdad que el dengue sí es una enfermedad que preocupa mucho más que una gripe. Digamos, sin lugar a dudas, yo tuve dengue en mi época. Ajá. En América Central, en Honduras. Y te digo que es algo muy, muy fuerte. Es fuerte, ¿no es? Me tocó 2 semanas en cama y por ahí unos 3-4 meses de debilidad física, mental. Mira, como dice el dicho, no es moco de pavo. No es. Pero ojalá, hay ya vacuna para el dengue aparentemente. Sí, eso es lo que se sabe, pero bueno, hay que ver si esas vacunas llegan, dónde se van registrando los casos, cuán rápido es el sistema de salud. Qué tan efectiva es, etc. Claro, y para responder, cómo responde cada organismo. Sí, es todo un tema, ¿no? Porque se presenta, ¿no?, ante una situación quizá de que el sistema de salud uno no sabe bien cómo va a responder, si tiene los recursos, tiene toda la fuerza, bueno. Como no, y otra enfermedad que hay que cuidarse acá en la reserva es rickettsia, que es una enfermedad, una infección que se transmite por las garrapatas. Sí, hace falta difundir más también esta enfermedad porque muchas personas la han padecido. ¿Sí? Muchas personas, otra vez levanto la mano. Incluyo. Aquí en Punta del Indio me infecté. Y por suerte la Malbrán detectó que era rickettsia y me dio una antibiótica fuerte para eso. Bueno, pasamos a este segundo programa sobre el mundo multipolar. La semana pasada, el domingo, comenzamos con una explicación de cómo el mundo multipolar está emergiendo y que definitivamente el mundo unipolar, o sea, de un solo poder dominante en el mundo, los Estados Unidos, no existe más. El mundo multipolar está emergiendo, pero ya es un hecho. Va a tomar su tiempo en desarrollarse. Una década, 2 décadas, 3 décadas, uno no sabe. Pero ya el mundo unipolar, por el momento, por lo menos, es la historia. El poder se ha ya repartido en el mundo y se está repartiendo más. Y explicamos eso el domingo pasado, mirando unas 7 categorías de poder que un país puede tener o no, y que entonces ayuda a explicar qué es el poder geopolítica, el poder geopolítico, porque estamos hablando en términos geopolíticos del poder entre estados, naciones, aunque sabemos bien que el poder real no reside con los estados, naciones, ni con sus gobiernos, más bien con corporaciones y pueblos. Y las corporaciones y los pueblos están contrapuestas en el sentido de que es una lucha por el control de los recursos y el futuro del mundo. Y eso va detrás de la discusión de un mundo multipolar en términos de los estados-naciones, porque esa es la forma formal en que el mundo funciona, en términos de reconocimiento mutuo de los estados, en términos del derecho internacional, de las instituciones nacionales y también regionales y también internacionales como las Naciones Unidas, etc. El sistema se basa en ese concepto que salió hace unos 400 años, en 1648, de los tratados de Westfalia en Alemania. En ese entonces, el concepto de estados tal llamados soberanos, aunque sabemos de que la mayor parte del tiempo son mucho otra cosa que no sea soberano, o sea, dependientes. Y en este programa hoy vamos a analizar las implicaciones o implicancias o trascendencias de esa realidad en el caso de América Latina en términos generales y mucho más específicamente en términos de Argentina específicamente. Y desde que hablemos el domingo pasado, Leo, han pasado muchas cosas. El dicho que hemos utilizado muchas veces en este programa, de que las guerras aceleran la historia. Bueno, estamos en un momento de aceleración excepcional. Lo sabemos adentro del país, sin lugar a duda, con la inflación, devaluación, el DNU, mega DNU, el ómnibus, ley ómnibus presentado al Congreso, y lo que todo significa, que ha pasado dentro de aproximadamente 10 días. Y para mí, por lo menos, yo lo siento como si fuera 6 meses o un año. pero, y eso es famosamente lo que había dicho Lenin, hay dijo él, décadas cuando parece que no está pasando nada, y hay días y semanas cuando pasan décadas. Y a nivel nacional, estamos en eso sin lugar a dudas, yo creo que nadie va a contestar eso, pero también internacional. Y eso nos lleva a preguntar qué pasó la semana pasada. Muchas cosas, y la mayoría que realmente escalofriantes. No sé si los oyentes hayan estado siguiendo las noticias internacionales, pero por lo menos estarán al tanto de Gaza y lo que yo y mucha gente describe como el genocidio. Bueno, ¿qué pasó en contexto de ese conflicto? El grupo de Hamas tiene representaciones en varias partes del mundo. En Qatar tiene una oficina muy importante. Hamas es el grupo que lideró el ataque a Israel el octubre 7. Y Israel ha prometido eliminar a Hamas de la faz de la tierra. Y la semana pasada reconocieron Israel y los Estados Unidos y los medios occidentales de que esa guerra va a durar por lo menos un año, si no tal vez una década, si no se para antes en términos pacíficas, de que eliminar a Hamas va a ser casi imposible, y lo admitió eso un general retirado del ejército de Israel, reconoció eso. Pero ¿qué pasó con Hamas en el Líbano, una de esas oficinas que tiene Hamas? Mandaron un dron de Israel y explotaron la casa donde estaba la oficina de Hamas en el Líbano y mataron al número 2 en la parte política de Hamas. Un evento que va a escalar sin lugar duda la guerra. Y otro grupo en el Líbano, Hezbollah, ha prometido venganza, como también jamás lo ha hecho. Número uno. Número dos, no sé si estaba siguiendo lo que pasó en Irán, porque acusan a Irán de estar detrás de Hezbollah y Hamas, y sin lugar a duda Irán está apoyando a esos grupos, pero esos grupos tienen una existencia independiente de Irán. Pero lo que pasó en Irán es de otro nivel. Había un evento de memoria para el general Soleimani. Nosotros en este programa, tal vez hace un año, hablamos, y también yo antes de eso aún, en otro programa, del asesinato en Irak del general de Irán, de la Guardia Nacional de Irán, general Soleimani, tal vez el militar más importante, hace 3 años fue, por un dron de los Estados Unidos en Irak. Sí, sí, de hecho, en la charla que tuvimos aquí sobre el tema Palestina, salió también el nombre de Soleimani. Soleimani, ¿no? Que tiene que ver con el atentado, esto que estás mencionando. El atentado la semana pasada. Hace 3 días. Exactamente. 3, 4 días. Porque antes había un memorial al lado de la tumba de él, porque él había sido una figura muy importante para el pueblo iraní en general. Y explotaron 2 bombas. Primero una bomba, y eso es una táctica clásica. Se ve en muchas partes del mundo. Se explota una bomba, eso hace huir la gente al lugar más cercano que está a cierta distancia. Y calculan para dónde va la gente y ya tienen otra bomba ahí. Y es lo que pasó hace 3 días. Claro, terrible, terrible. En ese memorial, y murieron 89 personas oficialmente. En este momento ya 91 son los muertos. Bueno, ahí porque habrá gente muriéndose todos los días ahora de sus... Sí, terrible. Pero heridas. ¿Y qué coinciden desde Irán que sería perpetrado esto por Israel? Enseguida, los Estados Unidos, un vocero de Estados Unidos, enseguida salió diciendo, no fue nosotros. No fue nosotros. Y dijo, tampoco fue Israel. Primero, ¿por qué? Y eso es un ejemplo clásico de lo que vamos a hablar hoy, sobre las implicancias de la multipolaridad. Es la dependencia de ciertos países del mundo antiguo unipolar. Israel, ¿por qué un vocero de los Estados Unidos está anunciando de que no fue ni Estados Unidos ni Israel? ¿Qué tiene que ver teóricamente, en términos formales, con él hablar de parte de Israel? Pero Irán ha dicho que fue Israel. Aparte, un grupo islámico en Irán dijo que ellos tuvieron la responsabilidad y que eran 2 bombas suicidas. Sí, señalan al Estado Islámico, que es como no querer hacerse cargo también de un origen cierto, ¿no? Porque es un grupo de mercenarios en todo caso. Y al fin se ha vuelto un grupo de mercenarios y metido en un montón de crímenes, etc. Pero en Irán están peleando y hay grandes indicios de que están hace ya décadas siendo apoyados, financiados desde Occidente, desde Estados Unidos, desde Israel. Pero pruebas concretas en ese momento no tenemos. ¿Pero qué significa esas 2 bombas, el dron contra Hamas en el Líbano y las bombas en Irán? Es que se avanzó en la marcha hacia guerras en el mundo, por no decir guerras mundiales. Pero no para ahí. Ucrania, un evento muy importante, y más específicamente en Ucrania, por un lado, unos bombardeos feroces de parte de los rusos a las ciudades en Ucrania. Los rusos dicen que es para eliminar infraestructura, pero por la primera vez en esta guerra murieron 25 civiles rusos en la ciudad de Belgorod por un misil de largo alcance enviado desde Ucrania, y lo más probable, casi seguro, un misil dado por Occidente a Ucrania precisamente para eso. Y ahora están discutiendo Occidente de dar más misiles de largo alcance, porque habían dicho que nunca iban a dar de largo alcance, porque eso podría dejar la posibilidad a Ucrania atacar directamente a Rusia. Bueno, ya pasó la semana pasada, 25 muertos civiles en Belgorod, la ciudad de Rusia. Y para no parar ahí, los hutis. ¿Te suena el término huti? Huti, huti. Huti, sí, sí. Bueno, yo lo digo, aparte en inglés, huti, huti, sí, tienes toda razón. Que es el grupo en Yemen y que controla una gran parte de Yemen, pero en solidaridad con el pueblo palestino, estaban atacando barcos entrando hacia Israel y hacia el canal de Suez, pero formalmente estaban atacando solamente los barcos que estaban pasando hacia Israel por el estrecho del Mandab, se llama. Y una coalición alrededor de Estados Unidos ha dicho que van a llevar la guerra contra Yemen, contra los hutis, si no paran esos ataques a los barcos que están pasando por ahí. Entonces, dentro de una sola semana, tenemos escalación militar que involucra a Líbano, el ataque en Beirut, a Irán, el ataque con bombas suicidas, que puede haber sido o no directamente de parte de Israel, no sabemos, pero casi seguro de grupos apoyados por Occidente, y misiles de Occidente cayendo en Rusia. ¿Se podría hacer dentro del mapa de lo que es Medio Oriente, ¿no? un punteo? Poner, viste, como quien en un mapa marca con clips, con chinches, ¿no? Con unos pinchecitos de color, cada grupo insurgente, ¿no? Porque son muchísimos. Son muchísimos. Y África del Norte, ¿ah? Por eso la inestabilidad tan grande en esas regiones. Uno no sabe bien de dónde puede venir, pero además nosotros desconocemos, pero estos grupos están constantemente en actividad. Evolución, sí. ¿No? En evolución, pero también en actividad, y me refiero a controlando territorios, ejerciendo presión sobre el comercio, ¿no? Contrabando. Abocados al contrabando, a determinados intereses. Trata de personas. Y son realmente grupos paramilitares, o sea, ejercen el control de y territorios. Y en muchos casos son bandos. Claro, bueno, si lo vemos desde América, hemos visto una escalada también en este sentido en Haití, ¿no? De las bandas armadas, que lejos de tener estas características, por eso digo, en Oriente Medio habría que ubicarse y diferenciar, claro, y hacer una historia de cada uno de los grupos, que no es la misma violencia que los grupos insurgentes latinoamericanos, por ejemplo. No, pero hay insurgencias populares, claro, también, que están mezclados, por supuesto, con la religión, con, exacto, la etnia, y hay matices de todos lados. Por ejemplo, los kurdos, hay grupos kurdos armados de feudales, casi feudales, de tribus y sheikh que manejan grupos kurdos, hasta grupos de izquierda, revolucionarios, dentro de la población kurda. Y ahí entra la complicidad de los poderes, y vamos a volver después a explicar eso de la multipolaridad. Por ejemplo, Turquía está atacando a los grupos kurdos en el sur de Turquía, pero también en Siria. Invadieron a Siria, Turquía, que es un poder emergente, es parte de la multipolaridad de Turquía. Pero están combatiendo los kurdos, que están siendo apoyados por Estados Unidos, financiados por Estados Unidos en contra del gobierno de Siria. Pero la contradicción que Turquía, que es aliado de Estados Unidos en la OTAN, las contradicciones son inmensas. Sí, es tremendo, y además que llega un punto que no les interesa tanto a los Estados Unidos si estos grupos responden a ideas de izquierda, pseudoizquierda, libertarias, lo que sea. Digamos, ellos apoyan la inestabilidad. Lo que convenga. Claro, claro. No hay una cuestión ideológica, un matiz ideológico tan lejanos de la Estatua de la Libertad, ¿no? Exactamente. Tan lejos el matiz ideológico va más atrás o más arriba, si querés. Hay un matiz ideológico que es el control del mundo a través del capital en función de las corporaciones y el neoliberalismo que apoya. Eso es el marco ideológico real. Pero a nivel de táctica y estrategia, utilicen cualquier grupo, no importa, como tú dices, la ideología de ese grupo. Y están financiando un día este grupo y por otro otro día al otro lado. Los talibanes estaban negociando con los talibanes durante décadas. Después los atacaron en 2003 para eliminarlos. Después negociaron en Qatar el retorno de los talibanes sin la presencia del gobierno de Afganistán. Estamos hablando de Afganistán. Los Estados Unidos llevó las negociaciones para la salida de Estados Unidos de Afganistán directamente con los talibanes en Qatar, otra vez, el papel de Qatar, sin el gobierno de Afganistán. Excluyeron a ellos. Trump manejó las negociaciones. Para otra vez mostrar de que un día instalaron el gobierno en Afganistán y otro día los dejaron totalmente afuera y se fueron y llevaron 7,000 millones de las reservas, incautaron las reservas de Afganistán en Occidente, diciendo que los talibanes son malos, a pesar de haber negociado el retorno. O sea, es con unas contradicciones inmensas. Y sí, eso parece ser justamente que no se pueda entender cuál es el tipo de política, ¿no? que revuelta. Claro, sí, ganancia de pescadores. Ahí está. Hay ciertos momentos cuando necesitan estabilidad y imponen una estabilidad, por ejemplo, en el fin de la guerra en Yugoslavia. Fomentaron esa guerra en Yugoslavia. En 1995 dijeron, bueno, ya hemos logrado lo que queríamos, que es fragmentar Yugoslavia y comenzar a estabilizar para que esos países entren a la OTAN y a la Unión Europea. Es precisamente lo que pasó. Pararon la guerra, instalaron la estabilidad en 1995 con los acuerdos de Dayton. Y otros momentos cuando necesitan un descontrol total en Río Revuelta. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. Y qué pensar en el caso de un país como el nuestro, Argentina, que abre las puertas totalmente a Estados Unidos, digamos, ¿no? Digo, porque uno se preocupa a veces por el destino de ciertos fondos, ¿no? Para financiamiento de este tipo de organizaciones, y cuando tenés un gobierno que directamente dice abdicar ante el poder del dólar o ante digamos las políticas exteriores de Estados Unidos en muchos aspectos, en lo militar, en el tema de recursos, ¿no? En el tema de precios, ahí realmente vemos que lo que venga después, porque también, y estoy pensando varias cosas, ¿no? Porque pienso en la respuesta del pueblo argentino, naturalmente, un pueblo que tiene sus organizaciones sociales, sus sindicatos, sus poderes, digamos, ¿no? Sus diferentes partidos, ¿qué respuesta pueden dar ante tremenda avanzada, ¿no? De un poder que ha demostrado que no tiene escrúpulos, ¿no? El poder, digo, en el caso de Estados Unidos, puede haber otros también que se dedican a esto. Está comprobado que Estados Unidos ha financiado desde movimientos estudiantiles hasta medios de comunicación. Tuvimos un programa sobre eso hace 2 años. Sí. La Fundación NED, exacto. National Endowment for Democracy, que es una especie de caja. ¿Eso cómo se traduciría? El Fondo Nacional para la Democracia. Bueno, quería que lo digas porque me parece que atrás de el título NED. Hay mucho, ¿no? Para que... En Argentina hicimos un programa sobre fondos que estaban entrando a ciertos medios de comunicación que no hubiéramos pensado. Sí, medios progresistas, inclusive. Que habían recibido, y universidades también con un tinte progresista. Bueno, movimiento feminista. A mí me ha sorprendido, hace muy poco me llega al mail de la radio de una organización, no voy a decir cuál, es un sindicato de prensa que entre muchos... contenidos que apoyan y muchos medios que apoyan, aparecían muchos medios del progresismo, de la izquierda, y me llamó la atención porque tienen una línea más bien de derecha, digamos. Entonces, digo, sabiendo esto, dejarse financiar, me parece que un poco tiene que ver con que a la hora de uno querer plantear sus posiciones, en el caso del feminismo o otros colectivos o colectivas, creen tener la suficiente entereza como para no ser tergiversado ni en una coma. A ellos quizás no les interesa el tema del contenido del mensaje. Simplemente financian, hacen fuertes sectores que son antagónicos, sí, con porque otros. Fragmenta y genera una polarización que, repito, en ciertos momentos quieren estabilizar y unificar. Como dijo acá el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, dijo hace 4 años aproximadamente, lo que Argentina necesita es una coalición. Y de hecho tiene cierta forma de coalición en este momento detrás de Milei. Fue una coalición de Cambiemos, fragmentado que sea, con los libertarios y con otros, ¿ah? Pero por un momento quieren una coalición y estabilidad, y por otro momento necesitan una fragmentación y una polarización. Y ahí entra un mensaje clave de este programa, de qué implica el mundo polar para Argentina y América Latina en general. Es la necesidad de una capacidad, una alta capacidad de liderazgo y de pericia política a los más altos niveles para manejar la complejidad de este mundo multipolar. Porque hay tantos intereses, tantas cosas pasando, que se necesita realmente una capacidad excepcional de diplomacia, política económica, política internacional, hasta militar, etc., para navegar. Porque por un lado hay muchas oportunidades en términos clásicos. Yo digo en términos clásicos porque no estábamos hablando de la lucha popular, lamentablemente. Estamos hablando de la situación dinámica de los estados. Pero dentro de esa situación de manejo de relaciones internacionales de los estados, se puede manejar y buscar oportunidades, o se puede cerrar puertas y aumentar los riesgos. Depende cómo se enfrentan a esas realidades internacionales. Y vamos a ver tal vez más tarde, más detalle, qué está haciendo concretamente Argentina en ese contexto. Pero les voy a dar 3 o 4 ejemplos. Primero, toda esa situación del Medio Oriente, en este momento, la semana pasada, está yendo hacia una guerra mucho más amplia. Muchos países están intentando frenar eso al máximo. Pero hay intereses que están empujando hacia una conflagración mucho mayor en Medio Oriente y más allá. ¿Y qué hace el doctor Milei en referencia con Medio Oriente y específicamente Israel? Primero, dice abiertamente en su campaña y después que se va a alinear como presidente y como el más alto representante del país, con Estados Unidos y con Israel número uno. Pero uno puede decir, bueno, ok, eso es nomás que unos dichos y son promesas de campaña, etc. Y hay que esperar actuaciones reales. Pero ¿qué dijo después? Que va a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, que es una bomba incendiaria en esa disputa en Palestina. Es lo que hizo Trump hace aproximadamente 6 años, reconoció a Jerusalén, y es básicamente decir a los palestinos que no van a tener su estado. Milei ha hecho esa declaración. Eso le pone automáticamente al otro lado de la historia mundial, diría yo, pero aparte de eso, de la posición de los musulmanes de todo el mundo y los países de mayoría musulmana. Y no estamos hablando solamente de los países árabes y de Medio Oriente, y Irán, que no es un país árabe, es un país persa. Pero también Indonesia, Malasia, Brunei. Ni hablar de las minorías musulmanas en casi todos los países del mundo, incluso acá. Bueno, es también una manera, digo, después de esto, de comenzar a ver en acción al equipo de seguridad nacional, Ministerio de Seguridad, deteniendo gente con aspecto árabe, seguramente posibles miembros de células terroristas, como ha ocurrido en estos días, que han detenido gente proveniente de Colombia, de diferentes lugares, de la triple frontera. Están señalando a la triple frontera, lo han hecho durante el gobierno de Macri, lo vuelven a hacer ahora, como un lugar donde las células terroristas estarían operando. Y volvemos con este mismo tema, que es un tema muy sensible porque no podemos dejar de recordar los atentados que ya hemos... AMIA y la embajada. Claro, la embajada de Israel, la AMIA. Sí, y mi punto es de que esas atrocidades en la AMIA y en la embajada fueron lo más probable hechos por grupos extranjeros que vinieron acá. No se ha comprobado exactamente quiénes, pero se ha barajado muchos nombres de grupos y de individuos, etc. Y no es menospreciar esa realidad. Estoy diciendo otra cosa, de que en este momento en el mundo de hacer una declaración geopolítica tan importante e innecesaria, porque la vasta mayoría de los países del mundo no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel, es para incendiar ese conflicto aún más. Y eso coloca a Argentina en cierta posición. Número 2, invitar a Zelensky a la inauguración nos pone claramente en un lado de la guerra en Ucrania. Cuando la vasta mayoría de los países, yo diría unos 150 países sobre 200 países, se han mantenido afuera de ese conflicto. Han mantenido una posición de que vamos a tomar una posición neutral, vamos a tener relaciones con ambos lados, Rusia, Ucrania, Occidente, lo que sea, pero no nos vamos a tomar posiciones directas. Y así, otra vez, Argentina se colocó sin necesidad, ese es mi punto, sin necesidad, y sin medir lo que puede implicar. Número dos. Sin necesidad, John, pero estamos hablando de un gobierno, ¿no? Que tiene asesores, que tiene, ¿no?, una construcción política clara, debería tenerla, digo, como para no quitarle tampoco importancia a la decisión que han tomado, porque esa decisión va a traer respuestas, ¿no? Respuestas de mucha índole, digo, pero este posicionamiento que hace Milei y su equipo de ministros en relación a diversos temas, es un posicionamiento político muy claro, ¿no? Y esto va a traer consecuencias inevitablemente. Es inevitable. Yo creo que lo hacen para provocar y lo hacen, no perdamos de vista y no olvidemos que gran parte del discurso de Milei estuvo centrado en cuestiones de odio, ¿no? Y me parece que uno buscar aliados entre quienes, digamos, en el caso Ucrania, Israel, están inmersos en conflictos bélicos, es también tomar parte de esos conflictos. Y va mucho más allá de eso, y estoy totalmente de acuerdo con vos, Leo, pero es a un nivel que probablemente la mayoría de nosotros no nos demos cuenta de la envergadura de las decisiones que están tomando, porque por supuesto estamos enfocados internamente en el país y lo que nos toca directamente, carne a 20,000 pesos, hablaron ayer de que es el precio que puede haber el kilo de carne, entonces por supuesto estamos inmersos en eso, pero al mismo tiempo, a la par, está el gobierno tomando decisiones de un nivel y de una importancia geopolítica internacional como poca vez visto en muchos años. Yo puedo pensar en lo que hizo Menem con apoyar a Croacia durante la guerra de Yugoslavia, que acabamos de mencionar, con armas ilegalmente, ¿eh? Y no estoy diciendo que eso está pasando ahora, no creo que hay suficientes armas ni siquiera para hacerlo, aunque mandaron helicópteros a Ucrania, helicópteros. Sí, pero y también a Ecuador, mandando armas a Ecuador, y te acuerdas, terminó en Río Tercero con explosión. Sí, la explosión, la voladura y destrucción de una gran parte del pueblo para, de la base militar, sí. para esconder esa maniobra y ese negocio que sí, había ese faltante de armamento. Exactamente. Pero lo que quiero decir es que estamos entrando en una situación parecida porque hay presiones en todo el mundo para mandar armas a Ucrania y Argentina mandó helicópteros. Helicópteros teóricamente civiles, pero que un helicóptero es un helicóptero. Pero lo que quiero decir es que estamos ya dentro de una semana, 10 días, en otro lugar geopolítico. Un tercer ejemplo. En el caso de la Guerra Fría con China, entre Estados Unidos y China, que yo creo que todo el mundo reconoce que hay una guerra fría ahora entre esos dos países, y han escuchado de que hay muchas presiones para pasar a una guerra caliente con China. Han dicho de que si China retoma control total de Taiwán, que China esté diciendo que no vamos a hacer eso en los próximos años. Algún día sí va, Taiwán va a integrarse de nuevo a lo que es China continental más Taiwán. Y Taiwán es reconocido por la mayoría de los países del mundo como parte de China. ¿Pero qué dijo Milei? Que está pensando en reconocer a Taiwán formalmente como país, que va a enfurecer y va a aumentar la tensión con China otra vez innecesariamente. Porque detrás están respondiendo a la unipolaridad, o sea, el mundo viejo, el mundo ya terminado, de un solo poder en el mundo, y mirando hacia el norte y hacia los Estados Unidos, y vamos a llegar a eso más tarde, hacia el dólar, porque también pasó ayer cosas muy, muy importantes. Se habla de un mega canje de pesos a dólares, o sea, el proceso de la dolarización y lo que hay detrás de eso en términos multipolares. Pero pasar tal vez a la música, Leo, y después de la música vamos a volver sobre más de esos temas. Hemos hablado más que todo en esta primera parte del mundo militar y de las guerras abiertas y no tan abiertas, y cómo se ha posicionado Argentina específicamente en eso, y se puede comparar con otros países como Venezuela. Venezuela está negociando con los Estados Unidos. Pero Argentina no es potencia militar. Venezuela está resistiendo al imperio. Con las reservas más grandes del mundo. De petróleo. De petróleo. Exacto. Y Venezuela, Maduro. Y Argentina no es poder militar y tampoco pretende nacionalizar el petróleo y sus bienes naturales, ¿no? Y Argentina siempre ha estado abierto a todos los países del mundo, si sea los países dentro de la órbita de Estados Unidos y los Estados Unidos mismo, pero Europa, las negociaciones. ¿Viste también lo que dijo sobre las negociaciones como con Mercosur y con Europa? Él quiere cerrar, claro, ya si venía. Sea necesariamente en términos necesario en términos bilaterales, ya lo venía abandonando anunciando a las negociaciones de Mercosur y hacer un acuerdo bilateral con Europa, que por supuesto va a favorecer a Europa con el poder que tiene en términos de su industria agrícola. Francia, porque Francia es el actor principal ahí en términos de la parte agrícola y ganadera, y va a imponer condiciones a Argentina. Y Milei dice que vamos a cerrar un negocio. Pero lo que quiero decir es que Argentina no tiene necesariamente hacer eso. Venezuela está jugando todos los lados, por bien y por mal, porque también uno puede cuestionar lo que está haciendo Venezuela, pero está negociando en términos de sus intereses nacionales, la apertura de su industria petrolera, bajo presión y también zanahoria de Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos un día está sancionando a Venezuela y otro está diciendo, por favor, abre su industria? Porque el precio del petróleo sube a nivel mundial, favorece a Irán y, por ejemplo, Rusia, les da fuerza, y es un riesgo para Biden en las elecciones el precio de la nafta en Estados Unidos. Le puede matar de uno solo su intento de reelección si el precio de la nafta sube otra vez en Estados Unidos. Por ende, fueron a negociar con Venezuela y secretamente con Irán. Están casi en guerra con Irán. Están negociando secretamente para aumentar la producción, y Irán se ha puesto más duro con China con la importación de petróleo. Están demandando un precio más alto. O sea, se puede jugar en términos internacionales, en esos ríos revueltos, en una forma inteligente, manteniendo un enfoque nacional, aunque es cuestionable que es nacional y que es popular, ¿eh? Por esos términos, pero se puede jugar en forma inteligente en ese momento de la historia, esa coyuntura, o se puede jugar burdamente, entregándose innecesariamente y jugando todas las cartas de una sola antes de comenzar lo que es el negocio del mundo polar para el futuro. Bien, vamos a una pausa musical y luego continuamos porque hay mucho más todavía para seguir conversando y bueno, lo dejamos para después de... Sí, vamos a entrar en la parte más económica ahora, habiendo pasado por la parte militar y las guerras. La canción es de Alguien Cerca de Tu Corazón, Leo, Luke Kelly, también de la familia Kelly acá, Mónica, el primo, como ella le llama, Luke Kelly. Es una canción que hemos pasado acá antes, pero para mí tiene una resonancia, una importancia hoy en esta discusión, y es una canción vieja, antigua, sobre Escocia, y es una lamentación de la forma en que la valentía de los escoceses rechazando a las invasiones ingleses, en ese entonces, estamos hablando de hace unos 300, 400 años, y los escoceses habían combatido a los ingleses en la frontera entre Escocia y Inglaterra con mucho éxito. Pero la canción es una lamentación de un líder de los escoceses que está cerca de la muerte por su edad y está lamentando que el país se había vendido y comprado por el oro inglés. We have been bought and sold for English gold. O sea, cierta sección, a pesar de la valentía de los escoceses en enfrentarse físicamente y defender su país, otros se habían vendido por el oro inglés. In a nation, what force or guile could not subdue through many warlike ages is wrath now. Steel we could disdain, secure in valor station. But we're bought and we're sold for English gold. Such a parcel of holds in a nation. That treason thus could sell us my old gray head, had line and clay with Bruce and the loyal Continuamos con este programa especial Cuestiones Internacionales con John Telford, conversando sobre el mundo multipolar. Y pensaba en una palabra, John, una palabra que durante un buen tiempo llegó queriendo, a través de su sola mención, explicar todo, ¿no? Que fue el término globalización. ¿Te acordás cuando se hablaba de la... No, porque es la época de la globalización, y parece que uno tenía que entender que no sabía si era algo bueno o algo malo, pero era la globalización, la globalización. Y esto del mundo multipolar, quizás suene un poco más claro que hablar de globalización, que hoy no se habla tanto de la globalización, y la globalización parece que volvimos al mundo de las injusticias, ¿no? Donde algunos tienen, otros no tienen nada, donde algunos padecen las crisis económicas y otros los beneficios, ¿no?, de esas crisis. Digo, el mundo globalizado que nos prometieron no era tan maravilloso, ¿no? Ni pero existía. Pero nos entretuvieron un tiempo con esto de la globalización. ¿Cómo no? Y eso nos lleva bien al ese segundo segmento, porque hablamos de la globalización, que realmente no era una globalización de iguales o de una pluralidad de fuerzas y de intereses compartidos. Era una forma de la unipolaridad, o sea, de un país, Estados Unidos, controlando a través de ese término que acabas de utilizar, la globalización, pero no era una globalización. Bueno, sí lo era. Era una globalización de los intereses de los Estados Unidos, y ni siquiera los intereses de Estados Unidos, porque uno puede decir los intereses del pueblo de Estados Unidos. No. Los intereses de las corporaciones domiciliadas en Estados Unidos. Y eso fue la globalizar la dependencia y el control de esas corporaciones, la globalización. En cambio, lo que estamos viviendo ahora, por bien y por mal, porque no sabemos cómo va a terminar, pero hay ahora una distribución del poder más plural en el mundo. Y eso también nos permite hablar de lo que es la multipolaridad. Ojo, no es una guerra entre Estados Unidos y China, hay una guerra fría entre Estados Unidos y China, pero la multipolaridad no se reduce a eso. Es mucho más compleja, mucho más compleja. Por ejemplo, dentro del grupo de los BRICS, famoso grupo de los BRICS, que también vamos a llegar a eso, porque formalmente la semana pasada se formalizó el rechazo de Argentina de la invitación de entrar a ese grupo, y vamos a ver qué significa eso, porque ese programa está hecho sobre las implicancias de la multipolaridad en Argentina y viceversa. Y en el grupo de los BRICS está, por ejemplo, la India y China. La India y China no son aliados así nomás. No, tienen un pleito desde 1962, una guerra por la frontera que explotó otra vez durante COVID, hace 3-4 años, en la frontera entre India y China, por ejemplo, para demostrar la complejidad aún dentro de los BRICS. Por un lado, están haciendo comercio, están participando en, por ejemplo, iniciativas como el grupo de los BRICS y todas las discusiones de la expansión de los BRICS. Y entre paréntesis, hay 30 países que posiblemente este año van a entrar, y Argentina se negó a entrar. Pero vamos a volver a eso. Pero la globalización de lo que tú hablabas no era globalización, y la multipolaridad no es un mundo bipolar de dos poderes. Es un mundo de Occidente bajo Estados Unidos, aproximadamente 45 países, que es Estados Unidos con Europa Occidental bajo su control total. Europa Occidental está controlado por Estados Unidos totalmente hasta que bombardearon el gasoducto Nord Stream para cortar Alemania con Rusia, a pesar de que Alemania había pagado la mitad de los 11 mil millones de dólares para construir ese oleoducto, y Alemania lo tragó así nomás. Pero eso es para mostrar de que Europa está parte de ese grupo de 45 países, más unos 10 más, por ejemplo, de mayoría en Asia, para encercar a China desde el sur. Australia, Nueva Zelanda, Japón, Sudcorea, Singapur, Filipinas, etc. Y eso hace un grupo de aproximadamente 45 países. Ahí está el mundo occidental colectivo, lo que se llama, por un lado, y por el otro lado, el resto del mundo. No es que el otro lado está solamente China, ni solamente China con Rusia, ni solamente China, Rusia e India. Hay una multiplicidad de poderes emergentes. Siempre menciono Indonesia, pero también Nigeria, también Etiopía, que acaba de entrar en los BRICS, también Arabia Saudita, también Irán, también Egipto, también Malasia, también Brasil. Otra cosa que pasó esta semana con Brasil, muy importante. Brasil hizo la cuenta de su comercio del año pasado, 2023. ¿Y sabe su balance del comercio, cómo quedó Brasil? Con un superávit de 100 mil millones de dólares, Brasil. ¿Qué quiere decir con eso? De que no es una pelea Estados Unidos-China. Es Occidente bajo Estados Unidos y el resto. Y Brasil, que hace parte de los BRICS, es realmente un país emergente en ese contexto, con un superávit de 100 mil millones de dólares, mientras que Argentina está en graves problemas por una deuda ilegal, mi punto de vista, con el Fondo Monetario por 44 mil millones. O sea, ni siquiera la mitad del superávit en un solo año de Brasil. Y el balance comercial de Argentina, el año pasado, ¿cuánto fue? negativo en aproximadamente 9,000 millones. Y estamos jugando como si estuviéramos Rocky en la película, ¿eh? O Monzón como peleador, estamos en el ring con un máquina de cortar árboles, motosierra, andando por todos lados, jactándonos. Estamos en una situación de dependencia y estamos hundiéndonos en más dependencia. Vos mencionabas el tema Brasil, ¿no? Y a partir de eso sería interesante profundizar, no digo en este programa, pero en futuros programas, sobre, digo, Brasil, podríamos mencionar a otros países, pero digo, Brasil, Bolivia, como Chile, una potencia emergente por muchas cuestiones, y que hace un año estaba siendo gobernada por una fuerza de derecha, ¿no? Bolsonaro. Totalmente. De derecha. Que casi lograron hacer una especie de golpe de Estado. Golpe. Al fin de su al comienzo del mandato de Lula. Pero lo interesante de esto, y digo, y acá también tenemos esto de que a veces lo ideológico en estos tiempos no es fácil de definirlo, de descifrar. Como en otros momentos, porque uno dice, ¿qué tiene que ver la derecha bolsonarista, una derecha militar, ¿no? Con una fuerte ideología, ¿no? En relación a lo nacional, con una derecha argentina más parecida, diría yo, a las derechas de Venezuela o a las derechas de otros lugares, esas derechas golpistas, la derecha boliviana, digamos, que pareciera que nunca van a llegar al poder? En el caso de Argentina, es la derecha que ha llegado al poder y es la que está gobernando. Pero digo, por sus características, no, y esto para otro programa, ¿no? Quizá, no parecieran estar cuidando el patrimonio nacional, ¿no? El patrimonio de lo público, lo que es la patria, ¿no? No parecerían, sí, sí, estar, más allá de que Villarroel, ¿no? La vicepresidenta siempre fue sindicada como una persona muy cercana al poder militar argentino. Pero bueno, ahí entramos también en otro debate. ¿Cuál ha sido el rol del militar argentino en la historia, ¿no? ¿Y cuál ha sido el rol del militar brasilero en la historia? Hay diferencias entre esos ejércitos, diferencias ideológicas, y como tales hay debates hacia el interior de las Fuerzas Armadas y de la conformación ideológica de esas Fuerzas Armadas. La verdad que sin mencionar esto, y recuerdo una película muy vieja de Osvaldo Bayer que se llamaba El Panteón Militar, donde él relataba un poco el origen prusiano, ¿no? Del ejército argentino. Y Chile, mucho y Chile. Y chileno. Y esas características, las similitudes con el ejército turco, bueno. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, a que realmente hoy vivimos en un momento en el que entender por qué la derecha hace lo que hace, o por qué, digamos, también el denominado progresismo se equivoca de la manera que se equivoca en beneficio de ciertos sectores que claramente vienen a destruir todas las luchas y las conquistas que los sectores progresistas reivindican. Digo, y esto hablando de lo propio, ¿no? Hablando de lo propio. Si uno piensa en la complejidad del mundo árabe, en la complejidad de otros rincones del planeta, China, Rusia, ¿no? Con todas sus historias. Asia Central, que casi nunca mencionamos. Turkmenistán. África, decías vos también. África, que vamos a hablar de África en un momento, ¿eh? Teniendo en cuenta todo esto, la verdad que digamos, si podemos hacer un aporte desde nuestra radio, desde este espacio, para poder pensar juntos qué es lo que sucede, cómo se va armando. Es, ¿no? Materia para un taller. Y qué nos toca, ¿no? Porque hay una sucesión de hechos, no se llega a este momento por nada, si bien sí los medios de comunicación, las nuevas redes sociales y todo lo que a lo que podamos atribuirle la velocidad, ¿no?, en ciertas tomas de decisiones. Pero por otro lado está esto que decís vos, las guerras aceleran los tiempos y esta aceleración de los tiempos tiene que ver con otras cuestiones mucho más profundas, ¿no?, que van a generar cambios también profundos y que luego nos va a costar entender qué fue lo que hicimos mal, como muchas veces nos pone la historia en ese lugar de cómo pudimos habernos equivocado de esa manera, ¿no? Montón de asuntos ahí y tocaste temas de mucha profundidad. Dos o tres comentarios sobre eso y tal vez es para un taller en el futuro, que es una discusión realmente dónde estamos en el nuevo mundo que es apenas emergiendo. Pero dos o tres observaciones, lo que dijiste, Leo, y eso de la confusión ideológica que parece haber, por un lado Bolsonaro en Brasil y por otro lado ahora Lula y el país saliendo con 100 mil millones de superávit en este mundo en cómo está. El capitalismo es el trasfondo de todo eso. El capitalismo es inmensamente plástico en el sentido de dinámico, se ajusta, se corrige, eso de aprender. El capitalismo aprende, por un lado, por supuesto, en las contradicciones más, a más largo plazo, es casi inevitable que las contradicciones superen la capacidad de adaptarse al capitalismo, pero mientras tanto tienen una capacidad muy grande de adaptarse a, como dijiste varias veces en este programa, a casi quien que esté en el poder. Yo di el ejemplo de Irán, están casi en guerra abierta con Irán y John Bolton, que es un neoconservador consejero de Trump en su época, y Trump después le echó, la semana pasada también, dijo que probablemente no nos queda otro, Estados Unidos, sino entrar en guerra abierta con Irán. Bolton, un hombre muy importante, por un lado. Pero por otro lado están negociando el precio del petróleo con Irán, intentando que Irán aumente su producción. ¿Entiendes? Esa complejidad. Y detrás está el capitalismo, que tiene ese dinamismo, esa capacidad de adaptarse muy fuerte, por un lado. Por otro lado, lo que podría parecer muy difícil de comprender, Bolsonaro, Milei, etc., ¿por qué están haciendo esas cosas? Pues con tan abiertamente antinacional, y yo no soy nacionalista, porque nacional cubre muchos intereses también, pero uno se pregunta, se jactan de ser nacionales y hacen cosas abiertamente que van contra. ¿Y por qué? Porque están ligados a intereses más grandes, que lo hemos hablado muchas veces, y en gran parte la parte financiera. Hay que seguir el dinero, hay que seguir el camino por donde va el dinero. Esta semana, ayer, se hizo un anuncio, no un anuncio, se dejó filtrar y se reconoció de parte del famoso Toto Caputo, de que están considerando un mega canje. ¿Cuál es el problema? Hay hasta unos 70 mil millones de dólares equivalente en pesos, que serían aproximadamente, si no me equivoco, más de 51 billones de pesos y más, estacionados en los bancos. Los tienen en una especie de plazo fijo. Están sacando intereses sobre esa plata. y quieren convertir el gobierno ese dinero en pesos en dólares. Y lo que están haciendo es pensando una mega canje, será la canje más grande de la historia de Argentina si logran hacerlo. Es pasar esos pesos en los bancos a bonos en dólares. O sea, no van a ser dólares en sí, van a ser bonos en dólares que los bancos cobren en el futuro. ¿Qué significa eso? Significa una aceleración del proceso de dolarización de la economía sin oficializar el movimiento hacia el dólar, por un lado, pero demuestra los intereses de esa gente. Caputo es un trader. Trader es una palabra en inglés, que es un negociador en los mercados financieros. Responden, como también a Bolsonaro en su época, a toda esa parte de Wall Street y en segundo nivel la industria militar y en tercer nivel la industria de energía, el manejo de petróleo, todo eso. Entonces, lo que puede ser difícil para nosotros comprender por qué están haciendo esas cosas, si uno lo mira desde otro lado, claramente en intereses de corporaciones grandes y, por supuesto, saquen sus beneficios también ellos mismos. Pero, por el paso, hay una causa judicial que, bueno, obvio, ya prescribió, la causa de megacanje, ¿no? Contra el gobierno de La Rúa, involucrando a Cavallo. Sí, sí, Cavallo y 8 funcionarios del gobierno de La Rúa que fueron llevados a juicio. Se pagaron exuberantes comisiones a 7 bancos internacionales y Cavallo fue el último procesado que quedó ahí atado a ese juicio, que obviamente quedó en nada, pero que implicó una fuga de miles de millones de y un proceso de fuga que no terminó. Y que luego vino el blindaje, ¿no? Vino el megacanje, el blindaje, el corralito, etcétera, ¿no? Digo, esto es como... Y blanqueos. Exacto. Y entonces, volviendo a la pregunta, bueno, entonces complejidad ideológica, intereses nacionales, poderes emergentes, el poder central de Estados Unidos en declive, ¿cómo se puede entender? Bueno, hay varias pistas. Uno, repito, el capitalismo está detrás siempre con su capacidad de adaptarse, su capacidad dinámica, y no hay que subestimar eso, por un lado. Están capaces de jugar con quien que sea para sacar provecho, número uno. Número dos, los intereses, más que todo, financieros. Y eso explica mucho de lo que está pasando en Argentina en este momento, y detrás de eso la industria militar, y detrás de eso la parte de energía. Y una tercera parte que no hay que olvidar es de que, aunque uno no lo vea tanto, el poder popular todavía existe, y más que existe. Y un indicio de eso es eso lo que pasó con Bolsonaro, que hay juicios ahora por lo que pasó, yo creo que fue el 8 de enero del año pasado, cuando tomaron el Congreso en Brasilia, ¿te acuerdas? Sí, sí, muchas de esas personas continúan presas, de hecho. Y en Bolivia, Añez... ¿Quién es la señora Añez? Yanine Añez. Añez. La vicepresidenta que dio el golpe. ¿Y dónde está? Está presa. En la cárcel. Sí, sí. Entonces, sí. La fuerza popular está resistiendo también, ¿eh? Y no se ve, se invisibiliza, pero está. Y mucho de ese movimiento hacia la multipolaridad tiene que ver con las fuerzas populares en sus países. Y volviendo al tema de los procesos internacionales, pero influidos desde abajo, una gran parte de lo que está pasando en Gaza tiene que ver con el proceso de normalización de relaciones entre los países árabes con Israel. Morocco lo hizo, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, y estaba por firmar el país más importante entre los países árabes, Arabia Saudita. ¿Y qué pasó? Desde abajo explotó todo. Y ahora, en todos los países del mundo donde hay una mayoría musulmana, sus gobiernos no pueden hacer una negociación de normalización de relaciones con Israel. No pueden. Porque el piso movió. Desde abajo, el pueblo movió. Y Arabia Saudita se ha hecho para atrás en esa negociación con Israel, porque el poder popular también está. Entonces, el capitalismo, por un lado, influyendo en una forma dinámica, pero también el poder popular. Y eso, al fin del programa, tal vez vamos a volver a eso en términos de Argentina. Pero va a influir, ¿eh? Va a influir. Y esas cosas que están pasando en Argentina, tanto internamente como externamente, como hemos estado diciendo, y que vamos a continuar a hablar un poco de eso. Evidentemente ahí, digo, disculpa que te interrumpo, pero evidentemente hay de alguna manera en los periodos de tiempo, ¿no? Un momento particular esperado para una arremetida de este tipo, ¿no? Hoy venir con estos planteos de megacanje, teniendo en cuenta la historia que tiene nuestro país y teniendo en cuenta que hemos atravesado muchos de nosotros y de nosotras un 2001, ¿no? Le atribuyen este fenómeno actual a las personas más jóvenes que no lo han vivido, ¿no? Pero la cuestión que me urge, digamos, tiene que ver con cómo sostener, ¿no?, la sostenibilidad de un pensamiento político común, popular, en el tiempo, que permita defender al país, digamos, o a la, al pueblo. Al pueblo. Porque el país cubre intereses... Es muy amplio, claro. Muy amplios. Permita defender los derechos populares, ¿no?, de los sectores populares, los sectores con mayores dificultades, de este tipo de medidas y este tipo de arremetidas del poder económico mundial, que nos deja en un estado de debilidad absoluta, ¿no? Entonces, lo que digo es, vemos que hay procesos populares con gran participación popular, como el 2001, como inclusive podríamos citar los primeros gobiernos de Néstor Kirchner, donde se trabajó mucho sobre... Y aún más atrás, Cordobazo. Claro, pero digo, ahí entraríamos a analizar los periodos. Sí. Digo, hay periodos aproximadamente 20, 25 años. Viene una dictadura, luego tenemos Alfonsín, luego tenemos Menem y el neoliberalismo y las privatizaciones, el saqueo, luego de la Rúa con el megacanje que vuelve hoy a estos días, y parece que no hay respuestas, ¿no? No, yo diría que no, respuestas inmediatas no hay, simplemente porque caminante no hay camino, el camino es hacia el andar, y no es reducirlo a una frase simplemente como eso. Respuestas o planteos, digo, pero, ¿no? Pero, ¿Cómo convencer sí. a ese 56% que en algún momento se acercó y votó otra cosa, digamos? Sí. Esto tiene que ver hoy con... Hoy día no sé si llega a 45%, claro, pero es otra discusión. Tiene que ver con fracasos de los armados políticos. Eso es cierto. Y errores y... Pero bueno... Lo cierto es que se pone en juego muchísimo, ¿no? Que lo que puede suceder va a requerir de muchos años para volver a ser revertido. Y se hipotecan, ¿no? Se vuelven a hipotecar los destinos de miles de personas y de un pueblo entero. Y volviendo entonces con eso lo que dices tú, a la implicancia de la multipolaridad, mirando otra vez a Brasil. Brasil pasó por Bolsonaro. Ok, Brasil es otro país en términos de tamaño, pero Argentina es el número 3 en América Latina, después de México. Entonces no es cualquier país del mundo. Y por ende, la habían invitado a juntarse a los BRICS. Entre 6 países y todos alrededor de Medio Oriente, el petróleo, y el único que no estaba en esa zona, Argentina. y rechazó. Pero lo que quiero decir es que Argentina tiene su importancia y eso va a influir. Pero mirando a las decisiones que hacen los países dentro del marco capitalista, no estamos hablando de un cambio de paradigma, aunque es la solución más definitiva, es un cambio de paradigma, pero dentro del marco actual real del mundo, ¿se puede jugar las cartas mejor o peor? En el caso de la economía, BRICS ya este año va a anunciar unas decisiones muy importantes en términos de dedolarización. Y si hay un problema central a la cual se puede reducir los males de Argentina en términos económicos y financieros, es el dólar. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en eso. Es el famoso dólar, hasta Milei. Pero la oportunidad se ofrece, tal vez por la primera vez en 50 años, de salir a otra posibilidad. Y no es necesariamente a una nueva moneda, si sea con Brasil, que sería imposible por las diferencias de economías, ni siquiera la moneda que están proponiendo en los BRICS. Lo que sí está pasando mucho más rápidamente es el comercio en monedas nacionales, evitando el dólar. Y el proceso de desdolarización en el mundo ya está en camino y no hay vuelta atrás. Está apenas arrancando, 60% de las reservas y unos 70% de lo comercio todavía se hace en dólar. Pero van a ver, ya China, 50% de su comercio se hace en yuanes. Casi 100% del comercio entre Rusia y China se hace en monedas nacionales. Argentina estaba haciendo negocios, comercio con Brasil en moneda nacional. Los swaps de China en moneda nacional, Argentina-China. Irán, Arabia Saudita, el petroyuan, no petrodólar. El petrodólar sigue, por supuesto, es el dominante. Pero el petroyuan, o sea, ese proceso, ¿y qué está haciendo Argentina? Va en la dirección opuesta. Y está aislándose Argentina. Eso de entrar al mundo, el lema de Cambiemos, ¿te acuerdas? Vamos a entrar al mundo. Iba a entrar al mundo en 2018 con una crisis financiera cuando los mercados del mundo dijeron que no más, no lo vamos a prestar más. Y tenía que ir a Trump y al Fondo Monetario. Pero eso de entrar al mundo, y Milei lo repitió, estamos entrando al mundo. No, al revés, estamos saliendo del mundo. 150 países no están en el proceso de buscar un crecimiento del dólar, no están en el proceso de un mundo dominado por los Estados Unidos. Tampoco están en contra, o sea, están manejando lo que venga. Están negociando con dólar, con yuan, con real, con rupí, con lo que venga. Pero ese es el mundo. Es 150 países y nosotros estamos saliendo, estamos yendo en la otra dirección para entrar al Bitcoin y al dólar, como El Salvador, Bukele. Es impresionante, John, porque inclusive cualquiera que hoy accede fácilmente a redes sociales podría averiguar cuál es, que lo mencionamos inclusive el programa pasado, cuál es la deuda nacional de Estados Unidos, ¿no? 34 billones de dólares, que es aproximadamente 120% de su economía, y nuestra deuda, que es inmensa, es no más de unos 80 antes de la devaluación, ahora rondaría el 90% del Producto Interno Bruto, o sea, mucho menos en términos del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Estados Unidos 120 y un aliado de Estados Unidos, el Japón, con la deuda más grande en términos de su economía, con 230 más o menos por ciento. Sí, sí, es increíble. No querer ver estos números, ¿no? Negarse a ver estos números en un mundo que, como vos decís, cuando es necesario hablar de la multipolaridad, de diferentes actores, de diferentes economías que se han consolidado y que dicen, vamos a negociar en nuestra moneda, los chinos, yuanes, vamos a negociar en... Rupi, con India. Claro. Real. Y cada una de esas monedas tiene su... Real también, Real, que es Arabia Saudita, y Real. Tienen su fuerza, tienen su estabilidad, hablabas, mencionabas recién Brasil, y podemos remontarnos a el sueño de esa moneda común americana, ¿no? Del Mercosur. Algún día yo creo que va a llegar. Algún día va a llegar, pero como vos decís, se aceleran los tiempos y se retrasan ciertos procesos que podrían ser positivos y acordes, y pensando realmente esto de ser parte del mundo y no quedarnos afuera del mundo, ¿no? Porque parece que cuando más nos quieren convencer de que vamos en un camino y de que desde el Estado, que es de alguna manera lo que la gente considera que es confiable, ¿no? A pesar de los hechos de corrupción, a pesar de decir que heredamos y la herencia de los gobiernos... Dos herencias, porque claro, había la herencia de Macri al gobierno de Alberto. Claro, y ahora... La herencia de Alberto a... La doble herencia, sí. todo lo que ya sabemos que nos van diciendo. Y esto que decís es clave, ¿no? Quedarse fuera del mundo... Aislarse, porque Occidente se está aislando. Claro. Ser parte, aislarse, digo, pero en los discursos, ¿no? En términos de lo discursivo, ¿no? Cuando uno escucha repetir tan reiteradamente esto de nos han querido dejar afuera del mundo, ¿no? El gobierno anterior nos ha querido dejar fuera del mundo. Esto tenemos que ver quiénes son los que se están quedando fuera del mundo a raíz de sus negocios fallidos, ¿no? Porque si la deuda... Y sus guerras. Sí. Exacto. Analizar el porqué de la deuda nacional en Estados Unidos, porque nosotros decimos, ¿tienen esta deuda? Son los prestamistas del mundo, los que de alguna manera tienen a muchas economías atadas, no pueden resolver lo propio. Por un lado, y hay tantos elementos ahí, pero hay un elemento para demostrarte de que la multipolaridad implica multidependencias. Estados Unidos depende de China por sus mercados, en gran parte, por sus inversiones. Los iPhone de Apple, ¿dónde se producen? En China. Tesla, Elon Musk, ¿dónde produce, de dónde vende la mayor parte de sus autos eléctricos? En China. ¿Dónde tiene la más grande fábrica? En China. Entonces, China tiene una gran parte de esa deuda de los Estados Unidos. No es una parte determinante, porque es no más que unos 10, 11% de la deuda de Estados Unidos lo tiene China, pero lo tiene. Pero hay algo también escondido que afecta directamente a cada persona en Argentina, a cada persona en este pueblo, de la dolarización. Los Estados Unidos tienen esa deuda de 34 billones de dólares, mucho más grande de su economía. ¿Y por qué lo pueden tener? Porque imprimen dólares, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros entramos a la dolarización a la escondida, que es la mega canje? De hecho, cambiar pesos a dólares o formalmente adoptar el dólar, el poder de impresión de esas monedas queda en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en términos concretos? Porque Estados Unidos imprime más y más dinero para mantenerse a flote. Eso produce inflación, como dice Milei. Milei dice que el problema de inflación es puramente monetaria. No es puramente monetaria. Monetaria es una gran parte, pero hay otros elementos. Pero la parte monetaria sí es una parte. Y en los Estados Unidos, la impresión desenfrenada de dólares desde aproximadamente 2018 se más que duplicó la cantidad de dólares en el mundo desde 2018. Eso ha causado una inflación mundial. Parte de inflación acá es inflación del dólar. Uno piensa que si tenemos dólares no va a haber inflación. Sí hay inflación en el dólar. El dólar está perdiendo valor todos los días por la impresión de dólares en los Estados Unidos para alimentar esa deuda de 34 billones de dólares. Los Estados Unidos se mantiene a flote exportando sus dólares y exportando su inflación. Aparte del control que tiene a través del Fondo Monetario, Banco Mundial, los centros financieros en Londres, París, el precio del petróleo en dólares, etc. Tiene todo ese control, ese armazón, pero también exporta su inflación y la gente nunca piensa en eso. Estamos yendo directamente a eso. No, o sea, podríamos decir que los maestros del plan Platita son los Estados Unidos, ¿no? Imprimiendo dinero y dándole la maquinita como loco. La maquinita, como Melconian siempre habla, dándole la maquinita. Melconian siempre está diciendo eso, y él también participó en ese proceso. Pero es otro caso. Claro, ellos saben que se le da la maquinita, pero sí. Son los que plantean horrorizados que hay que parar de darle la maquinita. Pero... y pasar al dólar, que están dando loco a la maquinita. De alguna manera toman a la gente por boludos. Claro, por tonto, por desconocido, porque las personas comunes viven la economía diaria y desconocen estos, ¿no? Estos detalles tan complejos, ¿no? De la sí. Construcción de las economías mundiales, de quién tiene la maquinita. Y no es por despreciar el conocimiento del pueblo, porque el pueblo tiene un conocimiento muy profundo a veces en algunos temas, y tienen un conocimiento de lo que está pasando en formas reales todos los días, sienten la cosa y lo interpretan. Pero por otro lado, hay toda una maquinaria que es el poder blando de los medios, de la farándula, de Hollywood, de Netflix, de los medios, las redes sociales, etcétera, que está totalmente en contra del conocimiento popular. Se crean mundos ilusorios. Como decía hace poco, escuché a Mario Pergolini en una entrevista en el canal La Nación, La Nación Más, todos saben qué ideología tiene el diario La Nación, y Mario Pergolini decía que una de las cosas que le preocupaba hoy por hoy es el tema de que a la gente no le importa si es verdad o mentira. Lo que le importa es que cambie. Que lo puede compartir, que lo puede compartir, y que a partir de eso le da entidad. Sí, sea verdad o sea mentira. No le interesa a la persona si es verdad o es mentira. Esto como marco de lo que los algoritmos a través de Facebook han creado, ¿no? La cuestión de la fake news, más allá de uno denuncia la fake news, se han creado organismos para denunciar la fake news, se las considera inclusive penalmente imputables, digamos, ¿no? En algunos países del mundo, distribuir... Y muchos le están utilizando también en forma política, en contra de la oposición. Estoy claro. Mezclando las cosas, pero porque hay fake news real y hay utilizar las leyes para combatir oposición, pero sí. Sí, bueno, y sin embargo... la fake news no tendría tanta importancia de acuerdo a lo que uno quisiera conseguir, aparentemente, ¿no? Digo, no importa si tal político miente. A mí lo que me importa es que no gane el otro, a mí lo que me importa... Como vivo a diario. Claro, bueno, eso también. Pero digo, uno contribuye a reproducir estas mentiras en desmedro de lo otro, del otro, de los otros, que son los K, que son los la izquierda, digo, como... Orcas. Claro, los orcos. Orcos, perdón, orcos, no. Claro, que es como dijo Milei, ¿no? O sea, en un momento él dijo, no voy a negociar con comunistas. Digo, pero estamos... ¿En qué época del... Es fundamental. ¿En qué época de la historia estamos? Hablar de comunismo. Es cortar con Brasil. ¿Cómo es posible puede cortar. Brasil y China son los dos socios reales, no se puede tapar con la mano, claro, esa realidad. Pero ni siquiera podríamos decir, y esto los, está claro, que en Brasil hay un régimen comunista. Y China tiene un partido comunista, pero dijo que no voy a tratar con comunistas. Bueno, estás cortando con los dos socios más grandes comerciales con Argentina. Pero cuando analizamos el sistema capitalista y los modos de producción, sabemos que tanto China, vos mencionabas que compran los autos de Elon Musk, pero también los producen y que producen los celulares que tenemos en la mano. Digo, no es el país comunista que uno supone nos priva de ese tipo de bienes. Claramente China es un país capitalista. Digo, su economía está basada en la producción de ellos bienes. Ellos lo llaman socialismo de mercado, es para otra discusión, pero utilizan el mercado y el mercado dentro del capitalismo, sin lugar a duda. Claro, claro, pero digo, porque si no es muy fino el hilo de la, ¿no? De la deducción que debería hacer cualquier persona que hoy se está cuestionando porque votó mal, digamos, o considera que votó en perjuicio de su bolsillo. Digo, pues, hoy, más allá de que un presidente Milei salga por los medios o su vocero público aparezca diciendo que van a ser tiempos difíciles, cuando las personas tienen que vivir esos tiempos difíciles, cuando van al almacén, a la carnicería o lo que sea, esos tiempos difíciles se hacen reales. Ya dejan de ser 20 mil pesos el kilo de carne. Dejan de ser una publicación de Facebook o una amenaza o una simple cuestión fantasiosa. Hoy estamos viviendo una situación preocupante, un retroceso de la posibilidad de acceso a los bienes esenciales básicos y eso va a traer problemas a las generaciones que vienen, ¿no? Eso está claro. Los niños malnutridos, 50% de pobreza, la indigencia. Vos fíjate que estos indicadores, ellos también los repiten, el gobierno actual los repite en cada intervención, dice heredamos 50% de pobreza, 19% de indigencia, ¿no? Entonces nos están diciendo, el problema ya estaba. Ahora, hay que hacer el esfuerzo, sufrir, le están hablando a la clase media pudiente. Sí. El que puede aguantar. El que está blindando un poco toda esta situación es ese sector que todavía cuando le preguntan dice, yo llego. Sí, llego, puede aguantar. Llego, puedo, todavía puedo un poquito más. Pero la realidad es que está muy, muy difícil la situación y en el contexto global, la situación de Argentina también toma características particulares, como vos mencionabas, ¿no? Ir rompiendo con tratados y posibilidades, diciendo no a algunas cuestiones y diciendo y posicionándose en relación a esto que mencionabas vos. ¿Por qué tiene que salir el gobierno argentino a posicionarse sobre Taiwán? Y o lo mismo sobre si saliera sobre Corea del Norte. Corea del Norte, que la semana pasada Corea del Norte dijo formalmente que cualquier negociación con Corea del Sur ha terminado y se están preparando para la guerra ambos lados. Creo, ojalá que no pase. Pero lo que quiero decir es que en todo ese contexto no hay necesidad de hacer eso, de buscar lo correrse hacia la derecha. Siempre correrse para quedar bien con Estados Unidos. Porque el día que Estados Unidos quiere dejar caer a Argentina, lo van a hacer como lo hicieron con Irak, con Libia, con Afganistán. Salen en dos segundos de esos países. Salieron y van a salir de la relación con Argentina cuando no les conviene. Y van a sacar lo que quieren y el provecho. Igual aquí tienen mucho todavía, ¿eh? Litio, Vaca Muerta, petróleo, por eso, gas. Se quedan. ¿Te acuerdas? Yo siempre refiero a la generala, Laura Richardson, que habló abiertamente en el video. También la señora del Congreso de Estados Unidos, Salazar se llama. amenazó a Argentina sobre el litio y también sobre los aviones militares de China, que demuestra también qué tan dependiente es el país de las corporaciones. Yo hablé la semana pasada de ese negocio, pero ahí está todavía. En un mundo que está militarizando, aún el gobierno anterior de Alberto, pusieron aparte 632 millones de dólares para la compra de aviones de guerra. Estaban por comprar aviones JF-9, creo que es, de China, nuevos. Y también hacer una fábrica de producción de esos aviones aquí en Argentina. No soy pro militar, pro producción militar, pero si hay, por lo menos si van a comprar con algún intento de industrialización, es como litio. China también ha dicho que va a poner fábricas de baterías, por ejemplo, acá. ¿Qué hizo la generala Richardson? Amenazó a Cristina, tuvo una reunión directamente con Cristina, de que los Estados Unidos no iban a aceptar ese negocio con China. ¿Y qué está haciendo ahora Argentina para sus aviones famosos militares? Van a comprar, teóricamente, con los 632 millones y tal vez más de dólares, aviones de segunda mano de Dinamarca, F-16, de Estados Unidos. O sea, lo pasaron por Dinamarca. También Dinamarca está deshaciéndose de sus F-16 a Ucrania. Le están enviando a Ucrania. Pero Argentina, como los trenes, ¿te acuerdas los trenes que compramos de España? Sí, sí, que nunca se pudieron utilizar, ¿no? Eran más grandes del riel que existe acá. Por un lado, y también otros trenes con el tema de asbesto. Ah, que todavía se está peleando. Esos son los que sí están circulando y que el sindicato todavía está peleando ese tema. Bueno, estamos comprando ahora F-16 de segunda mano y tenemos que esos aviones tienen que ser modernizados. ¿Qué significa? Contratos inmensos con los productores de esos aviones en Estados Unidos. O sea, es un negocio redondo y eso es lo que está detrás y se está entregando en forma servil a esos intereses. Y repito que no es un tema de escoger entre Estados Unidos y China. No, es mucho más complejo que eso. Es Estados Unidos, por un lado, con sus aliados occidentales que están bajo una dependencia total, Europa, por ejemplo, Japón, etc. Y el otro lado, 150 países de los 200 países del mundo. Cuarta parte del mundo no está bajo ese sistema unipolar de Estados Unidos. Sí, están negociando con ellos, están negociando con todos lados, pero la discusión no es bipolar, Estados Unidos-China, porque mucha gente reduce eso. Ah, usted no quiere Estados Unidos, entonces quiere quedarse bajo China. No es tan simple, no es tan simple. Sí, China tiene un interés, tiene una capacidad de poder, pero a China le interesan dos cosas. Uno, comercio, quiere comercio. Quiere comercio. Dos, quiere acceso que es la parte de comercio, a mercados y a recursos. Y la otra cosa es que nadie se mete en los asuntos internos de China, lo que ellos llaman los asuntos internos, que es el tema de Taiwán. Aparte de eso, China no se mete en general. ¿Que eso puede cambiar? Sí, puede cambiar en el futuro. Pero no es escoger entre Estados Unidos y China, es escoger entre la isolación del mundo occidental contra 150 países, los tres cuartas partes del mundo. Bueno, Leo, tal vez otra música y después terminamos el programa con algunas más reflexiones sobre las implicancias de la multipolaridad en relación con Argentina específicamente y América Latina en términos más generales. Bien, vamos a escuchar a Luke Kelly también. El en primo este otra caso, vez. El primo Luke Kelly. The Sun is Burning. Sun is Burning es una canción antiguerra y antiguerra nuclear. Y comienza con una escena idílica de los niños jugando en el parque y después aparece una especie de sol en el cielo, que por supuesto es una explosión nuclear, y lo hizo en referencia a Hiroshima y a Nagasaki. Ojalá que no regresemos a eso, pero te digo, lo que pasó la semana pasada no es alentador. The sun is burning in the sky. Strands of cloud go slowly drifting by. In the park, the dreamy bees are droning in the flowers among the trees. And the sun is in the sky. Now the sun is in the west. Little kids lay down to take their rest. And the couples in are holding hands and waiting for the dark. And the sun is in the west. Now the sun is sinking low. Children playing, oh, it's time to go. Blossom blooms and then draws near, and the sun is sinking low. Now the sun has come to earth, shrouded in a mushroom cloud of death. Death comes in a blinding flash of hellish heat and leaves a smear of ash. And the sun has come to earth. Now the sun has disappeared. Anger, pain and fear. Twisted, sightless wrecks of men go groping on their knees and cry in pain. And the sun has disappeared. Bueno, ahí está, era un sol incendiándose, ¿no? Según sí. Luke Kelly, y bueno, ya entrando con y esto... Y se escribió durante, tal vez, la época cuando más se creía que pudiera haber en ese entonces una guerra nuclear, porque estamos de vuelta en esa situación, Se habla muchas veces de si se va a cambiar la política actual de los países, de cómo, si va a haber una respuesta primera, o sea, no esperar que otros nos manden bombas nucleares, sino responder preventivamente. Pero él lo escribió, no él lo escribió, otro lo escribió en ese entonces, de los años 70, durante la Guerra Fría. Y se pensaba, yo me acuerdo, yo estuve en el colegio y había un temor en Europa en ese momento de la posibilidad, muchas veces también un temor manejado por los intereses para justificar muchas cosas. Pero con la realidad de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, y hay que recordar que hubo un solo vez cuando un país fue bombardeado, dos casos en una sola ocasión, que fue Japón para en la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y hay toda una discusión si eso fue necesario o no. Y hay muchos argumentos diciendo que ya la guerra se había ganado contra Japón, pero utilizaron las bombas para probar, por un lado, la tecnología, también para ver los efectos con una población masiva civil, cientos de miles de personas entre las dos ciudades, y tercero, también para mostrar al mundo que en ese momento, 45, los Estados Unidos había llegado a ser el único poder en el mundo. Duró hasta 49, 4 años nomás, en ese entonces, cuando la Unión Soviética explotó su propia bomba. Pero fue Nagasaki y Hiroshima fueron para demostrar a los otros, para asustar a los otros de lo que podría ser. Bueno, Leo, estamos terminando el programa con eso de las implicancias del mundo multipolar, específicamente en referencia a Argentina y América Latina. Y habíamos hablado de la presión de los Estados Unidos en referencia de la compra de los aviones militares acá. Y va a haber, yo creo, en los próximos años, mucha presión de militarizar más todos los países del mundo, pero incluyendo a Argentina. La OTAN está ahora obligando a los 31 miembros, y van a ser 32 con Suecia pronto, de gastar 2% de su PIB, Producto Interno Bruto, 2% de su economía anual en armas. Muchos países en Europa están gastando menos de 1%. Y lo van a obligar a duplicar su gasto militar. Es una bonanza para el complejo industrial militar, más que todo en los Estados Unidos, porque la OTAN compra más que todo de los Estados Unidos. Y Argentina bien puede, aunque se dice no hay plata, sí hay plata para comprar pertrechos militares y equipos militares. Y eso también explica en parte la relación con Israel. ¿Te acuerdas la compra de dos buques en la época de Macri, de Israel? Compraron dos buques que se hubieran podido fabricar con una fracción del precio aquí en Argentina, en los astilleros. Y yo creo que es una posibilidad de que esa clase de presión por debajo de la mesa y en secreto van a haber contratos de ese tipo. Pero para terminar, eso de voltear la espalda, a mi punto de vista, a 3/4 partes del mundo, 150 países, hay un sinfín de organizaciones internacionales, alianzas, grupos, de los cuales explícitamente y implícitamente Argentina se está excluyendo. Explícitamente los BRICS, ya lo hemos dicho, implícitamente en términos de interacciones, como por ejemplo de los países de mayoría musulmana por la posición sobre Jerusalén y Israel, También hay un grupo muy importante que se llama G77. ¿Te suena, Leo, el grupo G77? Me suena. ¿Te suena? Es el grupo que se había creado en la Guerra Fría de los no alineados. Todavía existe el grupo. En el año que fue, en los 60. Habría sido 60, tipo 64. Estoy casi seguro que se fue 64 cuando se creó. Con precisamente 77 países que se declararon no alineados en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese grupo todavía existe y está tomando mucho más forma. Yo creo que Rodolfo, en uno de nuestros programas, había hablado de la reunión cumbre en Cuba, porque Cuba es el presidente en este momento de ese grupo. Y entre paréntesis, un oyente nos mandó mensajes la semana pasada, el señor Jorge Hidalgo, dice que es un hombre con un número de los Estados Unidos, diciendo que Cuba es un país fallido, haciendo todo ese argumento en el contexto de la geopolítica multipolar. Y después, pensándolo bien yo, nos ayudó mucho el comentario del señor Hidalgo, porque si Cuba, bajo sanciones y bloqueo, y si es, según él, un país, un estado fallido, ha podido mantenerse durante 65 años contra el poder más grande del mundo, Estados Unidos, eso demuestra que la multipolaridad existe, sí existe. O como diría Serrat, el sur también existe. Bueno, Cuba, si es un estado fallido, tiene todos sus problemas, sin lugar a duda, pero ha sobrevivido la resistencia y eso indica que la multipolaridad existe. Y hay un montón de esos grupos, G77, que ahora tiene 135 países, casi los 150 de lo que yo había hablado, y Argentina es miembro, pero vas a ver que no va a compartir un asiento con países que llaman comunistas, ¿ah? Cuba siendo presidente de ese grupo. Hay otro, Shanghai, la Organización de Cooperación de Shanghai, la Unión Euroasiático, y África, yo hablé de eso la semana pasada, la Unión Africana de 55 países de toda África, y están haciendo planes que son asombrosos en términos de su desarrollo. África todavía tiene guerras, tiene peleas internas, tiene golpes de Estado, pero África se está despegando del dominio, sobre todo de Occidente, pero también de Asia, en muchas formas. Están utilizando las inversiones que vienen de Asia, especialmente China, pero se están plantando en muchas formas como un continente más independiente. Y habréis visto la semana pasada también lo que hizo Sudáfrica en relación con Israel. Denunciaron a Israel, yo lo mencioné la semana pasada, en la Corte Internacional de Justicia por genocidio a Israel. Insólito el evento ese. Y eso se hizo en contradicción directa con los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que hay un abanico de oportunidades internacionales dentro del marco del mundo capitalista clásico, que no queremos, pero si existe, hay que jugarse las cartas bien. Y hay un abanico de posibilidades, de alianzas, y estamos cortando esas posibilidades. Hablamos de Mercosur, de BRICS, la relación con Brasil, la relación con el mercado más grande, China, la relación con Rusia, etc. Bueno, si es lo que este gobierno decide, así será, así será. Pero también el pueblo también existe. Y como lo que pasó en Brasil, van a haber otros tiempos. Y nunca podemos predecir lo que va a pasar. Ojalá que la aceleración de la historia la semana pasada, ni hablar del año pasado, ni hablar de los 2 años pasados, la semana pasada, con todo lo que pasó, ojalá que no termine en un desastre mundial más allá de lo que tenemos y que se puede aprovechar de las oportunidades que se ofrecen dentro de un mundo multipolar. Bueno, Leo, le dejo ahí. Bien, disculpen la tos. No. En este cierre, sí. Claramente queda abierto a mensajes, lo pueden hacer al 11 28 34 9403. Recuerden que hay una página web de la radio que no está muy activa, pero que a través de esa página pueden recomendar la escucha de la radio, buscar los programas, este programa y otros los estaremos subiendo al archive, así que aparecen cuando entren a la página de la radio, van a ver un lugar que dice podcast y ese botón direcciona directamente a los programas ya emitidos. Inclusive ahí van a encontrar muchos programas de cuestiones internacionales ya emitidos, ya pasados. Y está bueno porque uno encuentra allí el interés también de la audiencia general. Yo creo que esto trasciende lo que hacemos en nuestra localidad y trasciende lo local, digamos, ¿no? Las cuestiones hasta los Estados Unidos. Las cuestiones locales hasta los Estados Unidos y otros lugares. Por eso a veces encontramos que algunos programas como el de la situación en Ucrania que vos realizaste, John, no sé si llegaste a mirar en el archi, pero bueno, tiene 245 reproducciones. Caray. Sí, es el programa especial Situación en Ucrania, que fue realizado hace ya 2 años casi. Sí, 2 años. Fue de los primeros programas. Qué impresionante cómo va pasando el tiempo, ¿no? En esto que decías vos, en una semana no nos alcanzan los programas. Mantenernos al día. Para analizar también, ¿no? Los fuertes cambios, ¿no? Que se generan, porque. Y como vos decías, el riesgo también de que estos cambios generen respuestas que nadie quisiera, ¿no? Como recién escuchábamos la canción de Luke Kelly hablando de esta situación del uso de armas nucleares, ¿no? Y todos estos temas a veces son tomados por los medios de comunicación y por algunas personas, como uno puede. Hay en el ser humano esta cuestión de la supervivencia que hace que no queramos tener noción de lo que puede implicar, el daño que puede implicar, básicamente porque no nos queremos imaginar el horror, no queremos vivir al acecho del horror, ¿no? Permanente. Pero y recordar que Israel tiene la bomba nuclear. Claro, ¿por qué el mundo sigue avanzando en este sentido, ¿no? Ese es el gran dilema no resuelto, ni no sé si es un dilema, pero bueno, ya como que cerrando, por lo menos yo no le encuentro explicación a, porque uno en su lugar de simple habitante del mundo, desde un pueblito humilde, desde un pueblito rural, ¿no? De pueblito, porque es pueblito, es chico en cantidad de habitantes y bueno, su extensión. Seguimos los sucesos mundiales con preocupación y repudiamos también, ¿no? Cada una de las guerras, porque hay gente que confunde a veces. El habitante de Estados Unidos nos enviaba unos mensajes como si nosotros adhiriésemos o tuviésemos la capacidad de adherir a determinados procesos políticos de otros países que no tienen nada que ver con el nuestro, ¿no? Como ser Cuba. Uno siempre encuentra, lo menciono no porque sea trascendente, podría haber cientos de mensajes del tipo y uno diría, bueno, a ver, nosotros no adherimos ni a Rusia, ni a China, ni a Cuba, ni... Estamos... Intentamos explicarlo desde nuestra percepción del mundo, pero intentamos explicarlo en esa forma, en multipolar. Estamos analizándolo, pero tampoco adherimos a lo otro. No nos parece que cuando hablamos de gobiernos podamos analizar de la misma manera a unos gobiernos que a otros. Sin embargo, cuando pensamos Estados Unidos en demócratas y republicanos, que se debaten siempre las elecciones entre estos dos partidos, sabemos que finalmente las políticas exteriores y las políticas económicas se sostienen, sea, y lo hemos hablado en el programa anterior, ¿no? Sea Trump, sea... Hay una continuidad. Fue Obama, sí, el que, digamos, terminó de definir los planes de bloqueo, ¿no? Contra Venezuela y de expropiar capitales venezolanos en el mundo, impulsar el golpe, el intento de golpe. Digo, fue Obama, un demócrata, digamos, no fue Trump. Trump fue continuidad, digamos. Uno puede esperar de los republicanos la... Quinta Guerra Mundial, la Sexta, sí, Guerra Mundial. Y de los demócratas, digo, no nos confiemos tampoco. Y eso nos lleva de vuelta a tu pregunta sobre cómo explicar la parte ideológica con tantas diferencias y contradicciones. Es que hay un trasfondo del capitalismo. Eso mantiene la unidad de clase detrás de todo. Y encima de eso... puede haber las grietas, y hay una grieta inmensa en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, cuando hay que tomar decisiones fundamentales en protección del capital y las corporaciones, ahí se unen y tienen un término en los Estados Unidos, que es el partido único, que son los republicanos y demócratas como un solo partido. Y la realidad es que en los temas grandes, la deuda, 34 billones, son los dos que votaron y votan. Las guerras son los dos. Hay una unidad a pesar, y lo vamos a ver ahora en las elecciones este año, una grieta profundísima a nivel nacional, porque son sectores que están disputiendo la torta. Pero la torta y los intereses de la torta en general es lo mismo. Bien, bueno. Hablar de Facebook, recuerden que Facebook... Sí, sí, les estaba pasando las redes y nos fuimos. Redes sociales, Instagram, Facebook, también el 11-28-34-9403 es el teléfono de la radio, pueden mandarnos un mensaje. Este programa lo están escuchando un sábado, pero también se va a emitir el domingo 7 de enero 2024. O sea, fue pensado para este domingo 7 de enero. Y esperemos que sea disparador también de otros programas en los que podamos contar con otras opiniones, otras voces y otras miradas, otros análisis que siempre están presentes. A veces nos proponemos tener algunos objetivos, como por ejemplo, habíamos hablado de sentarnos con productores locales, con miembros de cátedras de soberanía alimentaria, ¿no? De la agricultura, claro, familiar, para poder analizar desde otra perspectiva. Sí, y con otras voces el tema de el alimento, ¿no? Mm. El alimento que hoy vemos que cuesta tanto y por qué, y si hay alguna alternativa de parte de la economía popular de poder saldar, digamos, de alguna manera o acercar otro tipo de alimento más saludable a otros costos, ¿no? ¿Cuáles son los valores de intercambio que se ponen en juego? Digo, en algún momento, tristemente, se ha tenido que recurrir al club del trueque, ¿no? Los clubes del trueque, de intercambio. A veces los gobiernos lo mencionan esto como, viste, si tenés problema con la luz, comprate un grupo electrógeno, ¿no? Si tenés... No son las soluciones que quisiéramos, pero soluciones hay que darse, ¿no? A uno mismo y al resto, digo. Entonces, me parece que, y encuentro que puede ser un aporte, poder conversar con quienes se dedican a la producción de diferentes alimentos aquí en nuestro distrito. Así que es una de las tantas cuestiones que nos había quedado pendiente de pensar un programa invitando a miembros de cooperativas locales, a, ¿no? Y también del programa El Guiso Soberano. Exacto. No se dando en ese momento, pero todo ese elenco ahí de Hugo Bayró, Natalia, y eso, sí, también Guillermo Elijate, se puede incorporar el análisis de la industria de los alimentos a nivel mundial y los intereses detrás. Cargill, Bunge, todas esas corporaciones, Monsanto, por supuesto, que es ahora Bayer, etc. Y lo voy a cerrar con algo que me viene a la mente. China anunció otra vez la semana pasada de que por primera vez están aprobando la soja transgénica en China para deshacerse de su dependencia de la soja a nivel mundial, especialmente de China y Brasil. No mencionaron específicamente Argentina, pero sabemos también de Argentina. Quieren producir lo máximo en China, previendo de que la guerra fría y puede ser guerra caliente con China podría venir. Y alimentos es una parte fundamental. Entonces aprobaron, a pesar de que no querían, dijeron que lo habían evitado por mucho tiempo, aprobaron la soja transgénica para incrementar su producción de soja en China. Y ahí está Argentina en el mundo real. Bien, bueno, hasta aquí llegamos entonces. Agradecemos que nos hayan acompañado y nos estaremos escuchando en breve, ¿no, John? Ojalá que el domingo entrante o el sábado, dependiendo de tu tiempo también, Leo, pero yo propongo, podría ser el sábado también y retransmitir el domingo. Bien, bien. Vamos a ir comunicándolo y vamos a tomar los temas internacionales. Tengo algunas ideas, pero no quiero decir todavía porque tengo que fomentar las ideas y repetir que este programa fue a sugerencia de un oyente muy querido, y gracias a esa persona de habernos mandado ese pedido de hablar de las implicancias del mundo multipolar y especialmente América Latina y Argentina en particular. Bien, nos despedimos, ya que hoy escuchamos a Luke Kelly, nos despedimos con él. Muy bien. Acá aparece, no sé si es un compilado de imágenes, imagino que habrá una canción, no creo que sea. Oh, hay varias. Raglan, sí. Road, buscar Raglan Road, es una canción de amor. Ahí va. Raglan Road. Raglan Road. Mira, justo dijiste eso y apareció, no sé. Sí, ahí está. Si es, nos escuchan, tal y nos vez mandan la canción más linda que tiene Luke Kelly sobre una persona que estaba enamorado de una señora. Bien, vamos entonces con esta canción. Luke Kelly visitando algún canal de televisión, ¿no? Se ve que él lo invitaban, ¿no? Sí, sí, en la sí época a cantar ahí en años 70 y este año 78. Bueno, en algún programa de la televisión, no viene el caso ahora. Acá dice Dublin. Sí, la televisión nacional. Sí, Look in the Baile Pub, dice Dublin, 1966. Ah, lejos y allá, tiempo, ¿no? Bueno, lo escuchamos entonces. Sí, sí, sí. Raglan Road. Viene de un poema, de hecho. Se basó en un poema. Bien, un día de estos le competimos a Gusmerotti con Los Borrachos, Poetas y Locos y le dedicamos un poco de tiempo a la literatura y a la poesía, ¿no? También sí, de los músicos, claro, de aquel lado del océano, para conocer un poco más. Me parece que es con gusto. Una buena idea. Con gusto. Bueno,